había unas enseñanzas infiltradas en la iglesia acerca del gnosticismo. ¿Sí? La gente se había metido más al conocimiento, ¿sí? A la inteligencia. Vaya, dicho en otras palabras, al materialismo, lo que hoy en día inclusive vemos. Hay gente que no cree en lo espiritual, sino que es muy materialista. Aquí se habían metido esos problemas, ¿sí? De estos griegos que decían que lo que importaba aquí era el conocimiento, ¿sí? No era tanto. O como hoy en día que vemos que la gente confía mucho en esos medios como son los astros, y se meten a ver ahí las enseñanzas que dan en la televisión acerca de los futuros. Ese problema existía allá con los colosenses, pero en otra forma, ¿sí? Y esto fue lo que estuvimos viendo. Y el propósito de Pablo que escribe, pues era precisamente para combatir esos errores ahí en la iglesia. Y fue aquí donde nosotros comenzamos a desarrollar este tema, y nos quedamos ya en los últimos cuando pues se nos agotó el tiempo. Recuerdan que no lo terminamos. Prácticamente ya estábamos terminando. Pero vamos a recordar en el capítulo 3. Vamos al libro, si gustan, los que tienen su libro. Ahí en Colosenses. Vimos Filipenses y luego Colosenses. Está en la página 181. ¿Ya lo tienen? Bueno, rápidamente damos el resumen. Nos habla aquí de Cristo en la práctica. Pablo procede a establecer el estilo de vida y las prácticas de todo creyente. Los capítulos son semejantes al 4:6 de Efesios. Dice, poniendo la mira en las cosas espirituales y no en las terrenales. Despojarse de la vieja naturaleza en aquellas prácticas pecaminosas que eran en la carne. O sea, todo lo que era inmoralidad, idolatría, lujuria, la ira, la mentira, la blasfemia, etcétera, ¿no? Son todas esas cosas naturalezas de la carne. Dice, vistiendo la nueva naturaleza, el cual ha sido renovado en el conocimiento de Cristo. ¿Cuál es la nueva naturaleza? La humildad, la benignidad, la misericordia, el amor, un espíritu perdonador. Y nos dice cómo debemos de vivir, dice, piadosamente. Cómo esforzándonos, siendo santos, ser bondadosos, vestirse de amor, de unidad en paz, permitir que la palabra more en uno y hacer todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les exhorta también en el trabajo, dice, empleados, cumplan para agradar a Dios. También le habla a los patrones, le dicen que así como ellos también tienen a sus empleados, que recuerden que también esos que son patrones aquí, también tienen un patrón, que es Dios, ¿sí? Y a él tienen que dar cuentas el día que tengan que partir a su presencia. Recuérdense que todos aquellos que tienen grandes riquezas y grandes posiciones, no somos más que administradores. Porque nada de lo que tenemos aquí realmente nos vamos a llevar, o es de nosotros realmente, ¿sí? Desde el punto de vista que nosotros lo veamos espiritualmente. Porque la gente luego se posesiona de las cosas, ¿no? Dice, es mi camioneta, es mi negocio, todo es mío, pero realmente cuando nosotros partimos, ¿qué es lo que nos llevamos? No nos llevamos nada, todo se queda aquí, ¿de acuerdo? Y también hace una exhortación en el hogar, dice: esposas, sométanse a sus maridos en el hogar, y maridos, amen a sus esposas, no sean ásperos. O sea, la palabra áspero significa pues que sean duros, ¿verdad? Así, ásperos, dice. Y también le habla, dice: hijos, obedezcan a los padres para agradar primero que nada a Dios. Eso son lo que nos habla aquí en Colosenses. Padre, dice, no exasperen, dice, ni desalienten a sus hijos. Quiere decir, pues, que muchas veces nosotros los padres, pues, como que abusamos, ¿no?, con nuestros hijos, ¿verdad? Tampoco debemos de ser tan exagerados. Ok, dice, y en el trabajo, exhorta también a los empleados, cumplan para agradar a Dios, ¿sí? Por eso muchas veces nosotros, los que caminamos con el Señor, pues realmente tenemos esa gran ventaja contra los del mundo, porque nosotros, al conocer de nuestro Señor, pues obramos conforme a su palabra, ¿sí? Y somos, dicho en otra forma, pues más responsables, ¿sí? Porque conocemos de la palabra de Dios. Y más, sin embargo, otras personas pues carecen de esto, son irresponsables. Si ustedes se dan cuenta, yo he visto, inclusive, cuando solicitan algún empleo, pues le dan más preferencia a la gente que conoce la palabra de Dios, porque pues son gente que no anda en las situaciones del mundo, como es los vicios, y son gente responsable, ¿sí? Por lo general siempre se cumple con su trabajo. Pablo da esta exhortación aquí. Y patrones, dice, hagan lo justo delante de Dios, porque Cristo pues es el amo. Y nos habla también en el mundo, dice que orar por las necesidades de los demás, por la proclamación del Evangelio, ser sabios para con los incrédulos. Muchas veces nosotros se nos presentan pues personas, ¿verdad?, que no conocen de la palabra de Dios, y lejos nosotros de poder hacer algo pues bueno con ellos, pues como que los atacamos, ¿no? O sea, de otra forma, ¿no? Y entonces aquí Pablo nos dice que nosotros seamos sabios, principalmente cuando te encuentras con gente que son de otra doctrina. A mí me ha tocado, les he puesto el ejemplo con los señores que son testigos de Jehová, cuando de repente nos ponemos a platicar de un tema y no compartimos realmente la misma idea. Entonces, en ese momento nosotros tenemos que ser sabios, ¿sí? No ponernos a pelearnos con esa persona, decirle: bueno, mira, yo respeto tu opinión, y no hay ningún problema, pídele al Señor que te redarguya, ¿no?, el Espíritu Santo. Pero dice el mismo el apóstol que nuestros pleitos no son contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Entonces nosotros debemos ser muy cautelosos en ese sentido. No tenemos que pelearnos con la gente. Esa es su idea de ellos y nosotros debemos de respetarla. Tú ya le compartiste, no te lo quiso aceptar. La Biblia nos dice también de otra forma, dice, sacúdete los pies, date la media vuelta y vámonos. Allá ellos van a entregar cuenta. Bien. Entonces, también nos dice que no perdamos el tiempo, aprovechando las oportunidades, vigilar la conversación, hablar con gracia y estar preparados para dar respuesta. Ya en el capítulo del 4, del verso 7 al 18, pues como nos tiene acostumbrado el apóstol, ¿verdad?, con una despedida, reconocimiento de aquellos que han sido fieles en el servicio de Cristo y han sido un estímulo, que la gracia, dice, del Señor sea con ustedes. Es así como el apóstol se despide de esta carta de los colosenses. ¿Alguna duda, pregunta, hermanos, que tengan? ¿Todo bien? ¿Procedemos a la siguiente carta? Mándeme. La evaluación es nada más, acuérdense, van a consistir en dos preguntas. Cada uno, sí. El propósito y el problema. Es importante eso, que nosotros sepamos. Por ejemplo, Romanos, que fue el primer libro que vimos. ¿Cuál es el problema que había ahí en Romanos? ¿Alguien me puede decir qué problema había? Es en el mismo libro que ustedes tienen, ahí encuentran principalmente el problema. Inclusive hasta el último está el propósito. Hay un propósito ahí, en el último resumen del libro. ¿Sí? Acuérdense, Romanos, el problema que teníamos era la justificación de la fe. Ese es el problema que había ahí en Romanos, ¿sí? Ese fue el propósito. Realmente el problema que había ahí, o sea, había gente que no carecían de la fe. ¿Y la fe qué es? Pues es creer, dicho en otra palabra. Es una palabra tan sencilla, creer en el Evangelio. El propósito y el problema. ¿De acuerdo? Bien, pasemos ahora a la primera carta que le escribe el apóstol Pablo a los tesalonicenses. ¿Y de qué nos habla esta carta? Esta carta nos habla acerca de su venida del Señor. Jesucristo viene nuevamente por su iglesia. Está constituida de 5 capítulos. ¿Lo quieren buscar en su libro? Está en la página 188, ahí donde comenzamos. Es importante que lean y por eso y que hagan un resumen. Acuérdense también que para este día lunes, en lo que ustedes elaboran el examen, yo se lo voy a traer ya por escrito para que ustedes, bueno, la evaluación, quedamos que era evaluación. Y ustedes me van a dejar sus libros, sus cuadernos. Por favor, pónganle su nombre y yo les voy a firmar. Hasta primera Tesalonicenses. Yo creo que hasta ahí vamos a llegar ahorita, ya tenemos media hora. Sí, vamos a ver este libro, son 5 capítulos. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? A ver. Hay uno que nos vimos en ese problema. No nos vamos a meter porque además, acuérdense algo importante, los libros dicen aproximadamente. No quiere decir que es una fecha exacta. ¿Sí? Pues aunque no es tan importante que me pongan la fecha. Sí, yo creo que lo más importante aquí que ustedes sepan es el problema realmente que existía ahí en ese lugar y cuál fue el propósito del apóstol Pablo para hacer esa carta. ¿Sí? Tan sencillo nada más. No, no nos metamos en tanto problema. Ahora, no me tienen que llenar realmente pues la hoja. ¿Sí? En síntesis, nada más. ¿Sí? A ver, ¿qué tarea tiene de las...? Se le olvidó su libro. Bueno, mire. Es importante también que cuando estemos redactando la clase, podamos escribir, hacer una anotación. Porque sí, también es tomar nota. Realmente, miren, le voy a decir primero de primera de Tesalonicenses. Nos habla acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. ¿Sí? Aquí ustedes van tomando nota de lo más importante, o van siguiendo el libro, los que tienen el libro. Esta epístola fue escrita durante su segundo viaje misionero, 51 años después de Jesucristo, cuando fue a Macedonia, lo que hoy en día es Europa Oriental. ¿Sí? El propósito de esta carta: fortalecer a los cristianos en su fe y darles seguridad del regreso de Cristo. Aquí ellos tenían un problema. ¿Qué problema tenían ellos? Esto fue lo que originó al apóstol escribirles esa carta. Ellos tenían un mal entendimiento acerca de la segunda venida de Cristo. Así de sencillo. Ese era el problema que tenían ellos. Por eso Pablo les escribe. Y ya ahorita vamos a dar el resumen y vamos a dar esto más explicado a fondo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el propósito? Fortalecer a los cristianos en su fe y darles seguridad acerca de la segunda venida de Cristo. Ese es el propósito. Vuelvo a repetir, ¿qué problema tenían? El problema que tenían era que tenían un mal entendimiento, o sea, no entendían acerca de la segunda venida de Cristo. Así de sencillo. Esa es la respuesta que me van a poner. Si lo quieren hacer ustedes todavía más sencillo o algo, también lo pueden hacer. Mándeme. El propósito es fortalecerlos acerca de la segunda venida de Cristo. El problema que ellos tenían, un mal entendimiento de la segunda venida de Cristo. Estaban mal informados. Ahorita vamos a ver cómo se lleva a cabo ese malentendimiento, ¿sí? Y ahí viene explicado en su libro de ustedes. Pablo les escribe a los de Tesalonicenses desde Corinto con un propósito, primero que nada, de alabarlos, animarlos e instruirlos a que permanezcan en su fe. El tema central de primera de Tesalonicenses es que el Señor descenderá del cielo para arrebatar a su iglesia. Ese es el tema principal de este libro, ¿sí? O de esta carta, más bien, porque no es un libro. Ahora, comienza, como es costumbre, en el capítulo 1 al 1, al verso 1, con la salutación, el saludo a la iglesia de Tesalonicense, en su nombre y en nombre de Silvano y Timoteo, quienes habían colaborado en el ministerio en ese lugar. Ahí empieza él saludándolos. En nombre primero, pues, de los compañeros que estuvieron con él, y en nombre de él, les da un saludo. ¿Qué es lo que le dicen ese saludo? Gracia y paz sean a vosotros, ¿verdad? De ahí, en el capítulo 1, del verso 2 al 10, nos habla acerca de la venida de Cristo. Dice: Cristo viene a liberar a su iglesia de la ira venidera. No. Esto ya viene siendo una, pues, un resumen acerca de lo que nos habla todo lo que es el libro, lo que es la carta, en ese capítulo. Ahí nos habla de ese capítulo. De todo esto se saca nada más lo que es el propósito y el problema que había ahí, pero estudiando todo el libro, todo lo que viene ahí. De hecho, ya en su libro de ustedes lo sacan ya más sintetizado y dicho en breve, en un pequeño resumen también, de acuerdo con los capítulos. Porque si nos vamos a la escritura y nos ponemos a leer todos esos 5 capítulos como viene escrito, aquí viene más detallado, ¿sí? Con una mejor información. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver qué nos dice en ese capítulo 1. Aquí el apóstol Pablo comienza dando gracias a Dios por la obra de la fe de los tesalonicenses, el trabajo en amor por la confianza en la esperanza de la iglesia en Tesalónica. Que el evangelio llegó no solo en palabras, sino en el poder del Espíritu Santo. Y que vivían una vida de fe en medio de la persecución. Quiere decir que ahí había problemas, ¿sí? Los tesalonicenses llegaron a ser ejemplo y modelo de los cristianos de otras regiones en aquel tiempo, ¿sí? Pablo alaba a los tesalonicenses por servir al Dios y por esperar el regreso de su Hijo. Dice, quien nos libra de la ira venidera. Y eso está en el verso 1:10. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo con la ira venidera? ¿Sí? A la predisposición de Dios contra el pecado, al derramamiento del juicio de Dios, ¿sí? Que esto se va a llevar durante 7 años, que se le conoce como la gran tribulación, en su segunda venida de Cristo a la tierra. La palabra del Señor nos dice que Cristo descenderá del cielo y en el aire recibirá a su iglesia para liberarla de la ira, que purificará a Israel y castigará a los incrédulos. ¿Quiere esto decir que cuando venga la tribulación de todo lo que tenemos en Apocalipsis, de los sellos, lo que van a ser las trompetas, y cuando venga realmente el gran derrama de la gran tribulación que van a ser las copas, la iglesia no se va a encontrar, o sea, no va a pasar por esa tribulación? Solamente van a pasar, ¿quiénes? Todos aquellos incrédulos, todos aquellos que no reconocieron a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Inclusive, hasta, pues se dice que principalmente la nación de Israel. Acuérdense que les comenté que si hoy en día ustedes se meten al internet e investigan, tan solamente el 2% de la nación de Israel pues reconocen a nuestro Señor Jesucristo. Los demás no reconocen a nuestro Señor Jesucristo. Ellos todavía están esperando al Salvador, ¿sí? Se quedaron todavía con la ley. No ven ellos todavía lo que es el Nuevo Testamento. Bien. Entonces, la venida de Cristo se realizará en dos fases separadas. La primera fase es cuando nuestro Señor va a raptar la iglesia, va a ser transformada, y eso nos lo dice en Primera de Tesalonicenses 4. Y de ahí van a pasar 7 años de tribulación e ira del Señor. Entonces vendrá la segunda fase, que será el juicio sobre la tierra. De este juicio nos habla Apocalipsis 19. Aquí lo tiene más claramente en su libro, en la página 191. Está con un dibujo en la parte superior. ¿Sí? Dice que el rapto de la iglesia y la segunda venida física de Cristo son dos diferentes etapas, pero del mismo acontecimiento. ¿Sí? Enseguida vemos el capítulo 3, del verso 1 al 13, donde aquí nos habla que Cristo viene a presentar a su iglesia en santidad delante de Dios. Pablo había prevenido a la iglesia que la persecución y la aflicción vendrían para probar qué tan fieles habían sido. Timoteo llevó buenas noticias de los tesalonicenses a Pablo, que se habían comportado bien bajo la persecución. Pablo oró para que permanecieran fieles hasta que Cristo volviera y presentara a su iglesia santa delante de Dios. Eso es lo que nos habla en ese versículo y ese capítulo. Ahora, el capítulo 4, del verso 1 al 18, nos habla nuevamente de la venida de nuestro Señor Jesucristo a arrebatar a la iglesia en el aire. Dice, Pablo procede a instruir a los tesalonicenses cómo deben de vivir para agradar a Dios, para que no se vayan a ver en la situación de que pues, se queden fuera, ¿sí?, del arrebatamiento. Primero le dice que sean santos y alejarse de las prácticas pecaminosas. ¿Qué es lo que nos quiere decir cuando nos está diciendo que nos quiere que seamos santos, ¿verdad?, que no hagamos lo malo, de esas prácticas que son del pecado, ¿sí? Abstenerse, dice, de la inmoralidad sexual y de las pasiones lujuriosas, porque lamentablemente, mis hermanos, esto está al día, ¿sí?, y cada día está peor. Por la mañana yo fui al ayuntamiento a visitar a un regidor y de veras me sorprendió, pero como ustedes no tienen idea, ver a una señora que llevaba una niña que yo creo que tendría quizás unos 13 o 14 años, pero en verdad, mis hermanos, una mini faldita, ¿sí?, que traía yo creo que un tope nada más, y era una rayita nada más lo que traía vestida. Y estaba yo platicando con un policía que es un amigo mío, y él me hacía el comentario. Dice, ¿a qué crees que se arriesga una niña en ese sentido? ¿Sí? A que gente que anda de alguna manera drogada o gente que anda alcoholizada, pues realmente pues caiga en esa tentación, en ese pecado, ¿no? Entonces Pablo aquí exhorta eso, ¿sí?, a abstenerse de esa inmoralidad, advirtiendo que Dios, dice, no dejará la inmoralidad sin castigo. Dios nos llamó a la santificación y no a la inmundicia. Hay que ser fieles y diligentes, trabajando duro, dice, para no depender de los demás. ¿Cómo comportarse frente a la muerte? Ellos se preguntaban que qué pasaba con los que morían antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera. ¿Qué pasaba con ellos? Hasta hoy en día, inclusive, hay gente que no conoce la palabra de Dios, que le tiene miedo a la muerte. ¿Sí? Entonces ellos se preguntaban, ¿qué pasaba? Si Cristo no ha venido y ya se murió mi familia. Dice, no te preocupes, ellos están durmiendo. ¿Sí? Así como Cristo resucitó, también ellos van a resucitar. Y la palabra de Dios nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros seremos arrebatados. Pero es que ellos estaban en la ignorancia, como lo hay hoy en día con muchas personas que no conocen de la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso les aclara Pablo. Por eso le dice él que se mantengan con la verdad y no en la ignorancia. Dice que cuando Cristo venga del cielo, Él vendrá con voz de mando. Ya no va a venir como vino en su primera venida, ¿verdad? Que dice Filipenses que Él estaba en el reino de los cielos, que se hizo hombre, se hizo humilde hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora no. Ahora dice que Él va a venir con voz de mando, con voz de trompeta y con voz de poder, sí, con poder y gloria. Así es como va a venir nuestro Señor Jesucristo en esta segunda venida. Y vendrá precisamente a aplastar al enemigo. ¿Sí? Ahora, si ustedes quieren una mejor referencia, ahí en su libro está la segunda venida de Cristo a la tierra. Físicamente se encuentra en Zacarías 14 y Apocalipsis 19. Esta enseñanza debe de motivar a todos los creyentes. Bien, pues para terminar ya, porque se nos terminó el tiempo, dice que Cristo viene a terminar su obra de santificación en la iglesia, ¿sí? Después de que haya pasado esta tribulación, la cual se le conoce también como el día del Señor, Pablo aconseja a los tesalonicenses a que no deben de preocuparse por el tiempo, que Cristo vendrá como ladrón en la noche, porque ese es el problema que también había desde aquel tiempo. Se preocupaban cuándo va a venir. En la Biblia no nos dice cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo, pero nos dice que va a venir, pero no nos dice cuándo. Por eso Pablo nos dice que nosotros estemos atentos, porque Él va a venir como ladrón en la noche. ¿Sí? Bien, pues, vemos la despedida que nos hace el apóstol. Dice que esta carta la lean a todos los demás hermanos, ¿sí? Pidiéndote a todos los creyentes que oren por él y que esta carta fuese leída para todos los hermanos. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Está bien? Bueno, entonces, se traen todos sus cuadernos, no se lo vaya a olvidar. Acuérdense que cada lunes yo les fui recordando que se hicieran un resumen, ¿sí?, de cada carta. Para que no perdamos el tiempo, yo en firmarla el día de la evaluación, ustedes están elaborando esto y yo les estoy firmando las tareas que quedaron pendientes. ¿De acuerdo? Entonces, preparados para el lunes. ¿Sale? Para este lunes que viene. Sí, pues ya estamos ya a día último. Vamos a tratar de que no sea una evaluación así tan... No se preocupen. Acuérdense nada más de las dos preguntas que le estoy haciendo, de las cartas, donde llegamos. Propósito y el problema. Primera de Tesalonicenses. La segunda vez una reafirmación nada más de lo mismo. Y ahí vamos a entrar a las 8 cartas ya más personales. Estas fueron a las iglesias. Y pues prácticamente pudiéramos decir que ya vamos a la mitad del programa. Ya continuamos para la siguiente clase. ¿De acuerdo? Dios les bendice, mis hermanos.